los niños que me preguntan, mamita sufre, papá, ¿por qué? Adiós querida, adiós, adiós, voy a extrañar todo el calor, pero mis hijos me lo han pedido, mamita sufre, muere de amor. En una noche de estas, dormido te nombraré, me morderé los labios, así tu nombre no gritaré. En una noche de estas, dormido te nombraré, y dando vuelta la cara, bajo la almohada lloraré. Estoy mordiendo por no llorar, déjame ir, no me hagas mal. Último beso, último adiós, nunca jamás te podré olvidar. En una noche de estas, dormido te nombraré, me morderé los labios, así tu nombre no gritaré. En una noche de estas, la cara bajo la almohada te lloraré. En una noche de estas, dormido te nombraré, y dando vuelta la cara bajo la almohada llora.